bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que ir a la página de radiorosco.contrabanda.org. Hoy no os vamos a dar teléfono, no tenemos teléfono para poder recibir llamadas. Entonces, por lo tanto, os podéis dirigir a las redes sociales si queréis contactar con nosotros. Y vamos a presentar a las personas que tenemos aquí hoy en el estudio. Vamos a empezar por Javi Domingo, que últimamente no falla ni un día. Hola, buenas tardes. Ni un día. Hoy no ha venido Juan Ramiro y ocupo su trono. Buena tarde. Bien hecho. Hoy tenemos aquí un convidat d'honor. Tenim un delegat del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, altra bendit o conegut com el Metro de Barcelona, el Toni Edo. Hola, bona tarda. Hola, bones. Bona tarda. I l'Isaac Bonet. Hola, bona tarda, Isaac, què tal? Bona tarda a tothom. L'Òscar també està per aquí, l'Òscar Mellado. Bona tarda. Bona tarda, buenas tardes a todos y todas. Què tal? Bueno, pues tenemos temas. Hoy, últimamente, veo que hay muchas inquietudes con el tema de las escogidas estas que hay de suplente. También tenemos escogidas de vacaciones, de calendarios. No, vacaciones no, fiestas oficiales, calendarios. Iremos comentando algo por si surgen dudas sobre estos temas que pregunta la gente, si puede cambiar de letra al cambiar de sistema de descanso y tal. Bueno, ya lo iremos aclarando. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a Tony, pues hablaremos de lo que, de hecho ayer salió en la prensa una noticia que los comités de empresa, tanto de metro como de bus, se retiran de su participación en las comisiones de los protocolos de acoso. Esto no ha sido motivado, o sea, ha sido motivado por algo. Han habido una serie de situaciones que han motivado esta actitud, la falta, sobre todo la falta y la instrumentalización que ha habido de la parte social en la en las investigaciones de estos casos de acoso. Isaac, no sé si quieres empezar a comentar algo, porque Tony también ha venido un poco para hablar del tema este y para también de hablar de problemas que existen en el metro, sobre todo de falta de personal en algunos puestos. Es así, ¿no? ¿Quieres hablar tú, Isaac, un poco para introducir el bueno, tema? Bueno, nada que no sea nuevo que hemos comentado, ya han comentado en diferentes ocasiones, de que sembla que han indicis per l'Ajuntament de que o elements que et fan sospitar de que l'empresa amb els nous protocols d'assetjament, els diferents que hi han, pues quan tu dius instrumentalitza la part social, es refereix que utilitza la participació dels sindicats per blanquejar algun tipus de, en alguns casos, algun tipus de resolució. És a dir, com que et fa partícip, participes en un procediment que és més tècnic que una altra cosa, on hi ha un investigador que ell recaba la prova i fa un resum i la traslada, doncs mentre la part social no tingui un accés total i complet a tota la visió, doncs d'alguna manera els resums que fa ell els has de donar suposadament per bons amb les conseqüències que té. Llavors, bueno, es comentava de que realment si hi ha un... Vaja, sota el meu punt de vista, si hi ha un protocol on té que participar la part social, potser la part social hauria de ser la primera en decidir quina empresa lliure de sospita o quines persones o quins criteris hi hauran d'haver per agafar professionals que es dediquin a fer les investigacions corresponents, les entrevistes, quins currículums tenen, quina experiència tenen, quina formació tenen, etcètera, etcètera. Sembla que ara amb la licitació que està fent l'empresa, d'alguna manera la mancança que es fa més que evident del meu punt de vista que hi havia, on l'empresa feia contractes menors per poder donar la cobertura, aquesta, entre cometes, necessitat que altrament abans no existia perquè s'utilitzava el propi canal intern de l'empresa, com marca la llei, per fer les denúncies corresponents, doncs, bueno, a veure com es desenvolupa, perquè tenim ara, tant per al comitè de metro com al comitè de bus, tenim ja agendades dues trobades a l'Ajuntament amb la presidenta de l'empresa, Laia Bonet, la tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i bé, a veure què en traiem a partir d'aquí o quins compromisos es treuen a la vista dels fets. I per què, Isaac, per què dues trobades? Si és... Vull dir, el problema no, és jo crec, conjunt. Jo crec que és molt senzill. Perquè van fer dos convocatòries diferents. Es van fer dos comunicats diferents. Però per això dic que per què si el problema és dels dos comitès? Home, jo... Parlar amb tots dos, no? A la vegada. A veure, aquesta empresa, aquest grup d'empreses que es diu Transports Metropolitans de Barcelona, tots els que hi treballem sabem que a vegades interessa que siguem una sola empresa de cara a l'opinió, i quan convé, doncs som més empreses, som diferents, legalment són diferents empreses, Ferrocarril, com deies, Metropolità de Barcelona S.A., Transport de Barcelona S.A., Projectes i Mobilitats, etc. i la Fundació i algun altre ítem que se m'escapa ara mateix, quan els convé, doncs ho separen, i quan els convé s'uneixen. Jo crec que en aquest cas, pues, tot i que hi ha com un element en comú, que és la falta de confiança cap a les persones que acaben dirigint això, doncs la tàctica històrica de dividir i venceràs pues, sempre pues, és més factible. Vull dir, tindre la gent en petits grupets i d'alguna manera el que es parla en un lloc queda allà i el que es parla en un altre allà no es pot posar res en comú. Però de tota manera les empreses també externes que gestionen totes aquestes investigacions i tal són comunes, no?, a les dues empreses. empreses també i la direcció també és comuna i les decisions sí, es prenen per les dues empreses. Les decisions són les mateixes i a més els càrrecs directius que prenen les decisions i que ens governen, per dir-ho d'alguna manera, en aquest cas el conseller delegat, la directora de persones, la directora d'assessoria jurídica laboral, el director de serveis jurídics, doncs tot i que et poden tindre contractat d'una empresa o l'altra, la seva funció és d'aplicació a les dues empreses o les diferents empreses, no ens oblidem de funicular i de fundació, on hi ha menys treballadors, però és d'aplicació a totes les empreses del grup TMB. Bueno, està clar llavors que el tema és debilitar una mica la decisió en conjunt de la part social, per així dir-ho, perquè això s'hauria de fer en conjunt, no? Bueno, això és una opinió que puc compartir amb tu, però francament ells sabran el que els interessa. Pues bueno... Res, tu com ho veus, Toni, això del tema aquest? Això depèn del punt de vista, no? Sí, sí, sí. En aquest cas, suposo que hi ha altres interessos i que cadascú mira per ell mateix. Nosaltres entenem la secció de CGT de Metro, entenem que sí que es podria fer de forma conjunta, però nosaltres som 5 de 29. Llavors, doncs, podem dir, la resta diuen, i qui té més vots decideix. Clar, així són les coses, molt bé. Pel que deies abans, nosaltres bueno, vam sortir perquè vosaltres vau prendre la decisió abans de sortir dels protocols. Vam escoltar gent que va venir a parlar també al comitè. Aquell dia es va prendre la decisió també de sortir. Nosaltres hem estat mirant a veure què es podria demanar per poder tornar als protocols, perquè en el seu moment nosaltres vam entrar a treballar amb els protocols, vam fer un esforç bastant gran com a secció sindical. També us diria que no totes les seccions sindicals del metro van fer el mateix esforç. Per nosaltres era una eina que era important perquè ens permetia, ens havia de permetre defensar-nos de les possibles agressions que alguns responsables tinguessin cap a nosaltres. I per això ens vam esforçar. El cas és que no ha anat per aquí el tema. Quan en aquest cas nosaltres creiem que estàvem fent un esforç per aconseguir una defensa i des de l'altre costat s'ho estàvem mirant com una eina per atacar a la plantilla. De moment hem sortit, tenim idees per poder tornar a entrar, però aquestes idees han d'anar acompanyades de garanties que facin que puguem estar. Una d'elles és el que comentaves, Isaac, és que nosaltres puguem prendre part en la licitació. No siguent jutges en cap cas, però sí posant unes normes de que les empreses que puguin fer aquest paper tinguin uns mínims ètics, uns mínims de coneixement. Per exemple, segons manifesta, que diem sempre al metro, sembla ser que la persona que és l'encarregada de prendre aquestes decisions no té una formació de l'empresa externa, vull dir, no té una formació del tot àmplia en temes de protocols. Encara que en tingués, no dona la sensació que així sigui. Nosaltres hem estat pensant en empreses que sí que sembla que segueixen uns criteris ètics i en principi aquesta és una de les peticions que farem, si es dona el cas de que podem fer aquestes peticions. Si em permets un apunt que també s'ha comentat, diguem-ne, en foros així de comitè, més enllà del dubte ja es veuen coses que no quadren ja d'entrada, no? Quan precisament en ple mes d'agost, una època en què normalment l'empresa poques coses avança, hi ha una urgència molt premeditada en tancar uns protocols i curiosament quan s'arrenca l'aplicació dels protocols, en el primer cas, sense entrar al fons, que no vull entrar-hi per res, s'utilitza amb una empresa contractada per un contracte menor que es diu GSM, la mateixa empresa que hem conegut pel tema dels protocols del Colidoga, que l'empresa, on primerament va fer exactament el mateix, l'empresa va fer un contracte menor per fer aquests protocols, un contracte menor, recordo pels oients, que és un contracte per un fet puntual molt concret que no pot passar d'una quantitat econòmica i no pot ser repetit pel mateix fet durant el mateix any. I posteriorment l'empresa, en aquest cas, ara va fer un contracte menor, el qual va formalitzar i el va encarregar posteriorment de que ja iniciés la investigació. És a dir, es veuen unes presses molt, diguem-ne, permetem, sota la meva opinió, molt, molt estranyes, per no dir-ho d'una manera diferent, molt estranyes, i a més, quan sembla ser que, m'ho han comentat companys vostres, que quan es fien les comissions del Comitè de Seguretat i Salut, s'anomenava que hi havia hagut una inspecció de treball d'ofici, cosa que jo aquí d'ofici és la primera que escolto, on exigia la implantació urgent d'uns protocols. Hi havia una data límit. Doncs a mi m'agradaria que la persona que va dir això i ho va fer constar, o com a mínim ho va comunicar, doncs aporti aquesta inspecció d'ofici i aquest requeriment per poder comprovar la veracitat de les seves paraules, perquè quan un comença amb una presumpta mentira, que no dic que sigui mentira, però ho hem de comprovar, doncs a partir d'aquí tot s'ha de justificar, perquè és estrany. Curiosament, posteriorment han tornat a caure el mateix parany i ara, no sé si ha sortit o no ha sortit, hi havia una licitació precisament per una empresa per portar tots els temes de protocols d'assetjament. És a dir, el que l'empresa primer fa mitjançant una fórmula de contracte, que sota el meu parer la poso completament en dubte, i qui l'hagi fet hauria de donar explicacions, i crec que és la mateixa persona que va dir, intueixo que és la mateixa persona que va dir que hi havia hagut una inspecció de treball d'ofici, doncs vaja, si no s'ajusta la llei, doncs crec que aquesta persona no és vàlida per aquest càrrec d'una manera clara, tant per una empresa privada com una empresa, més encara amb una empresa pública, no? Jo crec que si parles d'aquesta persona, crec que va ser la mateixa que quan es va donar aquesta situació, inclús va fer trucades perquè assistíssim, es produís les reunions en poc temps, i nosaltres en concret, per exemple, teníem un delegat de prevenció que no va poder assistir perquè deixava descobert el servei aquell dia, i nosaltres vam demanar que la reunió es posés un altre dia, i no, ens van dir que la reunió es faria igual i que ja hi havia una urgència, i aquesta persona en concret que tu dius, Isaac, era l'encarregada de demanar la pressa i de portar-nos cap a aquella situació que evidentment nosaltres no teníem ni idea, almenys la CGT no teníem ni idea de cap on portava. També et diré que sí que hi havia algun sindicat que sí que sabia alguna cosa, perquè quan es va demanar qui podia anar-hi, n'hi va haver dos o tres sindicats que van fer la viu-viu, que van trobar excuses tots, per no... Tots tenim clar que a vegades hi ha gent que ja té informació, gent o persones com a avançada, i no es va amb igualtat de condicions, però en qualsevol cas, mira que hem demanat a vegades fer coses que tenim pendents, però quan l'empresa té la pressa i l'urgència, normalment s'ha de sospitar de per què té aquesta pressa, aquesta urgència, quan precisament la part social... Aquí feien servir l'excusa de la inspecció, que també hem estat repassant les actes, i a les actes ara no apareix, però es va comentar, es va dir que hi havia una inspecció. Molt curiós. I ara no. Això com a comitè hem de decidir a veure què fem, a veure què fem amb aquest tema, perquè evidentment això era una de les eines per accelerar tota la situació. Bé, finalment, per si ens escolta qualsevol oient o inclús treballador de l'empresa de bus o metro, més enllà de la desconfiança que estem mostrant de que s'utilitzin d'una manera interessada per part de la direcció, doncs el que està clar és que els protocols tenen que tenir la finalitat de protegir davant de conductes impròpies, conductes fora de lloc, a tota la plantilla d'una manera exemplar, contundent, etc. Però té que ser joc net. És a dir, té que ser amb un comportament ètic, sense cap tipus de missatge ni cap tipus de suposició. Jo he acompanyat a persones a denúncies, perquè hi ha, la persona que denuncia pues, pot anar acompanyat per fer una declaració, i jo he observat de primera mà la persona que ha estat aquí amb els protocols, i la veritat, la meva humil opinió és que a vegades semblava més que fos una conversa de bar amb que se n'anava de temes, és a dir, ho anava orientant molt cap a on vol i no d'una manera oberta, no? I el més curiós de tot és que semblava que abans de començar a parlar, que sempre parla primer el denunciant, ja sabia de què anava. És a dir, sembla que algú li passa ja informació de per què se pressuposa que va allà la persona, més enllà del que el propi denunciant ha dit. Coses que ens han fet sospitar bastant, i a més coses que inclús ell ens ha explicat de com transmet la informació i quin procediment utilitza, que sota el meu parer i pel que jo he estat mirant, doncs, francament, crec que no està del tot justificat algunes denegacions d'accés a informació, etc, etc. Al final és això que dius, és una pena, perquè tenim una eina que ben feta, usada, és una eina potent, però evidentment, com tot, una eina que es fa servir malament, doncs és un problema. En aquest cas, la direcció tenia clar que era una eina potent, també, això sembla evident des d'ara, vist des d'avui, i l'han fet servir. Nosaltres creiem que l'han fet servir de forma inadequada, perquè això és una de les causes que han sortit dels protocols, clar. Que, Isaac, sobretot sobre el tema que és aquest que estàs dient, de que es poden acompanyar les persones, sí, i que tu has acompanyat de persones, hem de diferenciar una cosa. Nosaltres, la secció sindical d'abusos de TMB, no hem signat els protocols, no estem d'acord amb aquests protocols. No hem estat d'acord mai perquè no complien la confidencialitat a l'hora de les entrevistes. I tu has viscut això, que no existeix confidencialitat, perquè s'ajunten a les persones tant a testimonis d'una part com a testimonis d'una altra en el mateix espai. Inclús es fan cues per interrogar o per entrevistar aquestes persones i s'han de veure, sí, o en habitacions acristallades on tothom que passa pel davant ho pot veure, això. Jo puc testificar que, diguem-ne, hi ha hagut una sèrie d'elements com els que estàs comentant, que en els casos que he pogut observar i han sigut ben poquets, doncs és com tu dius, és a dir, la gent quedava exposada i tal com entrava un, entrava una altra part, diguem-ne. Evidentment, doncs, una persona no ve de testimoni, doncs vindrà de testimoni de l'altra part, però hi ha uns creuaments una miqueta estranys, no? I si em permets, és com, i ara torno al tema, que precisament tenim les reunions aquí a l'Ajuntament, a mi em sobta molt que demanem doncs, una sèrie de cessaments de certs directius, per exemple el conseller delegat, que cada comitè donarà els seus arguments de per què ho considera, però curiosament la presidenta ens convoca a una reunió i ens cita amb el més enllà de la presidenta, amb el màxim responsable, cosa que em sembla que, parlant de lo que és la confidencialitat, de lo que és lo que un té que dir, no és que ens haguem d'amagar de res la part social, però em sembla molt coaccionador, com a mínim, perquè no tingui una capacitat de dir el que pensa directament o el que creu, que davant de la persona que tu creus que no compleix amb les seves funcions o no compleix degudament o que podria complir-les millor, tingués que dir-ho. Evidentment, si tu no tens cap inconvenient, endavant, però que te'l posin allà mateix, allà davant, doncs em sembla pràcticament tancar aquest esperit d'allò que estem dient. Sí, per nosaltres no és un problema que vagi. No, per mi tampoc. Hem demanat que vagi és... com la senyora Nazaret i... Sí. I altres, però bueno, si vol estar també entenc que ja sap de què va la situació, de fet diria que ho sap bastant bé de primera mà. Sí, i que bueno, per nosaltres no és un problema. també allà davant es demanarà la seva, el seu cessament. Això està... Bueno, però és que és com no pot ser d'una altra manera. Con lo que digo, Isaac, tu estàs plantejant un sigil, no sé què, perquè la gent no s'entén, no se sap el que està passant amb l'altre, no sé què, i aquí estàs demanant la dimissió d'una persona i va allà a defensar-se davant de la regidora, pues bueno, así va todo. Si ho fan així a altres esferes, imagina quan ens toca als treballadors de base. Correcte. Jo, a més, tinc una experiència personal, perquè a mi, arrel de la vedetxa de seguretat que va haver, si no recordo malament, el febrer passat, febrer era, ja no me'n recordo. Finals de gener, sí. Finals de gener, bueno, ha passat molt temps. Doncs em van obrir un expedient d'investigació, el 125, on jo al·legava un conflicte d'interessos amb l'investigador, que en aquest cas era el responsable jurídic, precisament perquè jo l'havia denunciat i ell va obrir la denúncia. Lo curiós és que no em van fer cas, va seguir l'investigador, però casualment al final sembla ser que s'ho van pensar dues vegades, ho van rebre un assessorament, i qui va resoldre el tema va ser el propi conseller delegat. És a dir, penseu que quan hi ha investigacions tant dels canals ètic com dels d'assetjament, el que està clar és que l'investigador mai pot tindre un conflicte d'interès, al mínim dubte, perquè si té un conflicte d'interès o té una relació, conflicte d'interès vol dir que tingui amistat amb una de les parts, coneixença, sigui, hi hagi una relació familiar, algú que pugui decantar l'opinió, no? Això són principis ètics que hi ha a moltes empreses, i més les empreses públiques, i que, sota el meu punt de vista, brillen per l'ausència. Doncs, per exemple, jo, com dèiem al conseller, volia ampliar temes sobre la investigació aquesta, i m'ha estat evitant temps i temps i temps, i indicant-me que parli a través d'un canal on qui rep la informació és la persona que jo tinc conflicte d'interès o que crec que ell la té amb mi, una mostra més de com funcionen les coses. No sé, a nosaltres a vegades ens dona la sensació que aquestes últimes legislacions en tema de protocols, protecció de dades, tema bé, sempre han funcionat d'una manera, com ho diria, poc transparent, i tots aquests temes se'ls hi han fet grossos i és evident que no els han sabut gestionar com caldria. Això vol dir que hi ha moltes persones que, bueno, que els està costant arribar a uns límits que és la legislació actual els marca. En el teu cas, Isaac, va ser brutal, no? Denuncies una bretxa en un espai que hauria de ser segur i t'acomiaden. Bueno, la intenció era acomiadar-me, no es va acabar resolent, però mira, com a curiositat puc dir-te, perquè això està a l'abast de qualsevol persona i l'empresa a vegades sembla que ho oblida. Estava repassant just ara abans de baixar, el 5 de març, quan estaven resolent la investigació, com que l'empresa no té prou criteri, sembla ser, d'advocats, mira que en tenim d'advocats i ben pagats, jo crec que molt ben pagats, doncs necessita reforçar-se amb advocats externs, i no els que tenen ja amb acord marc d'alguna manera o ja prèviament licitat, sinó a cop, sota el meu punt de vista, de talonari. Així, per exemple, per l'expedient aquest que us dic, que l'ID 125, doncs mira, Molins Advocats, defensa penal, doncs 7.300 euros per assessorament. Curiosament, al cap d'un dia, com que sembla ser que encara no tenen molt clar com funciona la llei 223, que és la llei de la protecció de l'informant, qualsevol persona treballadora o no treballadora, en aquest cas ens competeix en l'àmbit laboral, que denuncia una mala praxis dins de l'empresa, queda automàticament protegit com a informant, tant utilitza el canal intern o extern. Doncs sembla que no tenien gaire clar, perquè justament el dia 6, un dia més tard, contracten formació de la llei 223, vale? Aquí a la persona, i no, excusi, perquè tot això durant 5 anys és impossible que ho tinguin, està al portal de contractació pública de la Generalitat. Però espera, que això no queda aquí, perquè després tenim el senyor aquest abogat famós, el Martell Abogados, el dia 12 del 3, que fa assistència d'expedient compliance. Compliance és l'òrgan de compliment, el que fa les investigacions. És a dir, cuidado, perquè l'han d'assessorar a veure si ho està fent bé o ho està fent malament, i per això dic que igual d'aquí, al final, el conseller delegat és el que pren la decisió de resoldre una investigació. Però espera't, com que va haver una bretxa tan gran i el delegat de protecció de dades va fer un informe de la bretxa, que jo crec, al meu parer, que jo el tenim i el sindicat, perquè l'ha portat l'empresa quan van intentar acomiadar-me, vam demanar documentació i el tenim, on ara parlo de memòria, crec que parlava que hi havia com unes 50 i tantes persones afectades amb dades privades. Jo us puc assegurar que passen de 200, clar, perquè jo he sigut persona, clar, que ha vist la bretxa. Doncs, com que no en tenim prou amb un delegat de protecció de dades de l'empresa que ja cobra un sou que ja voldria molts delegats de protecció de dades, doncs no passa res. Un altre contracte menor que es diu suport al DPD extraordinari, vale? Del 21 de març, amb un cost d'entrada, si no hi ha més, de 7.455 euros. Vinga, continuem. No passa res. Bueno, ja ho tenim o què? Sí, ja ho tenim. Tenim amb comptes. Això que vull dir-vos, sí, que quan l'empresa, amb aquests detalls que us dono, crec que no té certes persones ni la formació ni la capacitat, bueno, que cal per el lloc que ostenten. Sí, el que crida l'atenció és que sembla que l'empresa, per les coses que han de ser transparents, no ho són, i per les coses que han de ser confidencials és transparent, perquè les bretxes demostren que l'empresa és transparent, més transparent no pot ser, vull dir, tu el més confidencial ho té transparent. Una cosa, per exemple, que hauria de ser de transparent, que en un principi ho era quan no hi havia problemes, eren les denúncies d'assetjament en totes les seves formes que havien hagut en el 2021, 22 i 23, que si no recordo malament van haver-hi 35 denúncies, no sé si eren 36 o eren 34, diré 35 perquè eren aproximadament 35, d'assetjament laboral, d'assetjament sexual, inclús de violència sexual. Cap cas d'aquest va ser concloent, inclús alguns no van ser suficientment valuosos, diguem, per mereixer una investigació. Però què tenim? Que resulta que el 2024 també ha sortit la memòria de sostenibilitat, perquè aquestes dades poden veure al resum anual de comptes o a la memòria de sostenibilitat. Doncs tenim que el 2024 han hagut 9 denúncies. Han hagut 9 denúncies, 7 d'assetjament laboral i 2 d'assetjament sexual, ¿vale? Però el 2024 no diuen si han hagut alguna valoració positiva, diguem, si alguna investigació concloent de que ha hagut aquest assetjament. Estan en ells. Per què no? Bueno, estan jo, a veure, ens consta per la premsa directament i per informació fehaent que realment han hagut casos que han estat valorats com d'assetjament. Home, i aquests no ho posen. Aquests que han, aquí la qüestió és que l'empresa sempre ha de ser lliure d'assetjament, tant si hi ha com si no n'hi ha. A veure, jo crec, Josema, que si em permets, que aquí a vegades el que en aquesta casa o aquesta empresa, igual que tantes administracions públiques, al final el que es mira molt és la imatge reputacional, ¿vale? Es mira molt la imatge corporativa, i crec que és un error voler tapar o voler, diguem-ne, per monitoritzar situacions que poden passar a qualsevol àmbit de la vida i el món. I crec que precisament és el contrari, que una empresa pues, tregui amb transparència un resultat i dir, ei, senyors, mira, aquí hi ha hagut un problema i l'hem trobat. Crec que no té que ser res dolent a nivell de memòria, no cal donar detalls, però bueno, també sabem, curiosament, que temes que ha portat l'empresa a la fiscalia, pues, les ha resolt contràriament a el que l'empresa ha dit. És a dir, hi ha una mena de ara mateix d'amalgama que serà curiosa, perquè bueno, sabem que hi ha diversos procediments judicials i sabem també que l'empresa amb resolucions anàlogues ha pres camins diferents. Vull dir, ja no només estem parlant de personal de base de les plantilles, sinó personal de l'alta direcció. És a dir, que com a mínim prengui els mateixos camins. Per exemple, jo, si no recordo malament, la companya que va venir d'aquí els dos comitès ostenta teòricament un càrrec de directiva I que jo sàpiga, no se li dona cap cobertura legal d'aquesta famosa assegurança, que si se li dona sembla ser a directius amb indicis d'assetjament. És a dir, aquí hi ha algú que algú té que aclarar i d'una manera molt ferma, perquè es veu que aquí les trampes, vaja, les trampes, les regles del joc van canviant constantment segons decideix algú. I el que hauríem de veure si aquest algú té conflicte d'interès. Aquesta és la clau. Si hi ha conflictes d'interès d'algun tipus. Perquè la setmana passada, tant gent de bus com de metro van trobar una nova bretxa, més petita. La vam trobar amb dades personals, una altra vegada judicials, i anomenant temes de denúncies internes, amb noms i cognoms, i amb càrrecs que es pot saber la persona que és, d'una manera pública. Em consta a dia d'avui que hi ha persones que encara no estan informades. Vàries persones. I això va ser, si no recordo malament, la setmana passada, no sé si dimecres o dijous, ja no ho recordo. Tots aquests minicontractes que van fer, al final sembla que no van servir per gaire, perquè bueno, tornen a repetir els mateixos errors. A vegades les peces són dolentes. I si ara han de fer un nou protocol o han de buscar eines, jo el que crec és que ara, com a mínim, ho hem de mirar molt bé. És a dir, ara sí que no ens vindrà d'una setmana. Ara el que hem de fer és assegurar alguna cosa que tingui totes les garanties, com tu dius, Toni. Home, és que, perdona, però és que els protocols han de tenir garanties. Vull dir, és que la comissió és una comissió de paripé només. Vull dir, la comissió està només perquè una empresa externa li porti un, pagada per l'empresa, li porti un informe i diguin, vale, d'acord, estic d'acord. I sé que no et presentin proves, que no et presentin ni proves ni de cap tipus. Nosaltres a Metro ara vam fer un escrit demanant això, tenir accés a les proves, perquè no podíem tenir accés a tot. Llavors és impossible que puguis veure si el que s'ha decidit té un mínim sentit comú o ha sigut la decisió d'una persona que pot estar direccionada per una altra persona. Llavors estaríem... És a dir, no es complirien les garanties. Això és com aquests... famosos, que aquí són poc habituals, però de les pel·lícules que tots hem vist, jurats, que d'alguna manera estan veient el judici, que no és que ningú jutja, està veient les proves i finalment prenen una decisió. Aquí és com si ve algú i et fa un resum com una nota de premsa, vale? Un resum X, i et diu he trobat això, llegeixo i a veure què et sembla. Clar, tu pel que em poses aquí, sembla ser que sí, però jo no he vist ni participat, ni puc fer les preguntes que jo considero que havia de fer, ni sé quines parts s'ha esborrat de les entrevistes que hi han, o has omès. Bueno, doncs jo no sé si queda algun punt per aclarir de tot aquest tema. Suposo que hi ha molta gent que ens està escoltant i els hi sona tot això, els hi sona una mica xino. Segurament. Perquè són temes molt, molt concrets, que sí que saben persones que han passat i que han viscut aquestes situacions, i evidentment les persones que no han tingut cap problema, pues no saben ben bé la veritat, no és una cosa. Això és com sempre, no? Sempre sí. Passa, si vius tu, vius intensament, tens una experiència, una altra persona que no viu no entén per què ha dedicat tants recursos a algo així. Això mateix, perquè bueno, pensem que són situacions que poden arruïnar tota la vida d'una persona. Hi ha persones molt... Bueno, problemes de salut, problemes de tot tipus. Permetem posar un símil, perquè crec que tots... Bueno, aquí ja tenim una edat, crec que passem dels 40 i tants, i alguns dels 50... No? Doncs... Quan ets, en general, quan ets ben jove, dius, escolta'm, què és això de l'estrès, no? Vull dir, l'estrès, allò del burning que està cremat, l'ansietat, bueno, això és una cosa, el mal d'esquena, que es queixa la gent gran que té mal d'esquena, les articulacions, doncs això és algo que al llarg de la vida, en diferents situacions, et pots trobar-te, que mai saps el que és, o pots entendre si no tens algú pròxim que ho pateix, o arriba un moment que t'afecta. Llavors comences a entendre que hi ha coses que no van més enllà d'una fractura o d'un tall a la carn, que són coses internes i que crec que hem de donar la cobertura perquè quan li passi a algú tingui totes les garanties i tota l'ajuda. És important que puguem estar i que puguem que la plantilla pugui entendre que hi ha una eina que la pot utilitzar en un moment donat. La putada és que ara... Però aquesta eina està ben feta. Sí, sí. I a més hem de dir... El problema que tenim ara... Mira, jo diré personalment, jo he acompanyat a gent, companys, i no sé si Òscar vaig estar amb tu una vegada també amb algun, afiliats o companys que a vegades necessiten una miqueta de suport i diuen, escolta, que considero que això que m'està passant, doncs, estic sent assetjat i tal, i hem acompanyat a vegades els abogats, no sé si Toni t'haurà passat alguna vegada, i a vegades et diuen, mira, perquè sigui un assetjament hi ha una sèrie de casuístiques equits, que jo no sé jurista ni domino, que té que ser continuat amb el temps, una sèrie d'elements que a vegades no és que un dia un et digui alguna cosa fora de lloc, té que haver un seguiment, no? És a dir, doncs, com a conductor que cada dia doncs, té, doncs, jo què sé, té una situació doncs, de que falta obrar la línia. Diràs, és un assetjament? Home, si falta tothom, no? Potser és una manca d'organització, no? I hem d'anar més per riscos psicosocials. És a dir, és algo molt ampli i no vol dir que tothom que denunci tingui la garantia que allò que denuncia serà. No, simplement s'esclarirà amb un criteri ampli, però el bo seria que si hi ha aquesta eina tota aquella persona que tingui un dubte raonable la pugui utilitzar, i com tu dius, si aquest any passat només hi van haver 9 amb una empresa de gairebé 9.000 treballadors, doncs bueno, jo crec que és que no hi ha una confiança cap a un sistema que està implantat tal com està ara mateix. Sí, sí, perquè el 23 posa, bueno, suposo que com que el 2024 sí que van ser, hi ha haver casos d'assetjament, potser ho han reduït una mica, perquè el 23 no van haver-hi casos d'assetjament, però sí que van haver-hi 20 denúncies, 13 de laboral i 7 de sexual. Vull dir que, bueno, es va reduir la cosa, però per positiu, perquè van sortint realment aquests casos. Bueno, doncs parlem d'una altra cosa. Sobretot dir-vos que les persones que doneu la passa per denunciar un cas d'assetjament, ja sabeu que cal molt valor, perquè és ja quan les persones ja estan en un extrem total, quan ja no aguanten més. Bueno, el Toni també venia a explicar-nos ara també una coseta de metro. Sí, oi? Bueno, metro, crec que ja ho heu parlat alguna vegada, la falta personal que tenim, tampoc no crec que sigui només a metro. No. L'empresa busca sempre el màxim rendiment l'altre dia en una reunió es comentava, no?, que l'optimisme que apliquen algunes direccions, no? No? Han de cobrir el servei, han d'estar 4 persones al cap de setmana en els diferents torns i contracten a 12 persones per aquell dia, no? Amb la qual quan hi ha un permís de paternitat, quan hi ha un permís de maternitat, quan hi ha una baixa, doncs de seguida el servei no es cobreix. Nosaltres entenem que això també és un dels errors de fer un conveni a 5 anys, com el que tenim nosaltres, és que el temps et passa per sobre. No saps què passarà. Normalment, si fas un conveni a 2 anys, doncs vas bastant més cobert, tens aquest any i el següent, o a 3 anys, però quan el fas a 5 el temps et passa per sobre. Tu, les coses van variant, no sé, autobusos també us obriran noves línies de bus, etc. Nosaltres sobre noves estacions apareixen, que està bé, que apareguin nous permisos, però la vida va moguent-se i no, nosaltres ens trobem que no hi ha nova contractació de personal quan hi hauria de ser-hi. Bueno, estem així, tenim 2 o 3 conflictes oberts, un és el d'Ola, tenim els CTOs que també de forma constant no digues estan... una mica, sí, això d'Ola, què significa? Sí. Els Ola són els companys que gestionen les línies automàtiques, el CCM, el Centre de Control de Metro, i ells gestionen estacions i circulació. I tenen 4 llocs. Vale? Normalment l'empresa demana que es cobreixin amb 5, és a dir, ells no poden demanar festa o rejotes, ni diem, si no són 5, però les últimes setmanes han estat algun dia que han estat 2 i no habilitats. Vol dir que no poden portar les línies de circulació. Vale? Estaven habilitats em sona molt això. Els companys CTO són uns comandaments, també porten circulació d'estacions i bueno, ens trobem que els canvien d'una línia a l'altra, no? Si estàs adscrit a línia 5, doncs et fan anar a línia 4 a cobrir. O els, l'últim va ser una, argumentant una disponibilitat, que era un quasi acord que es va fer l'any 2004, si no m'equivoco, o 2005, i bueno, en això estem. Tot es solucionaria si entenguessin que això, més permisos, més línies, més feina, més personal. És molt senzill, tampoc no, no, nosaltres no hem descobert aquí... Les coses són així de senzilles. Jo, si permets... És que el tema, bueno, això de que dius que han hagut fins dues persones... Inhabilitades. I a sobre aquestes dues persones no habilitades també necessitaran descansar, no? No, no, i el patiment que té que fer a nivell individual, saber que si passa alguna cosa que no controles, la responsabilitat que hi ha, crec que... En aquest cas no els van fer, no els van posar a circulació, el que van fer és agafar a dues persones que aquell dia tenien festa i les van obligar a anar a treballar. Els van enviar una carta personalment, aquest dia aniràs a treballar. I aquelles dues persones sí que estaven habilitades i així van passar. Toni, estem d'acord que l'empresa és la que té, diguem-ne, la decisió organitzativa, és la que té la decisió de contractar, més enllà de poder escoltar la part la representació dels treballadors. El calendari anual és el calendari anual. No obstant, també hauria de tindre la capacitat de garantir per tots els mitjans tècnics i personals les cobertures que es fan necessàries, doncs, amb una xarxa de metro on hem de garantir la seguretat i que la gent estigui habilitada i bé, i com diu l'Òscar, el calendari anual, garantir els drets laborals. Exacte, sí, no té... en aquest cas els companys van fer uns càlculs, ells són 36, i van estar calculant les persones que caldria perquè la cobertura es donés. Ells calculaven que entre un 15, 16, 17% de les vegades que hi havia d'haver personal, no hi era. És a dir, bàsicament, entre 5-7 persones que farien falta per poder donar un servei just, un servei normal. Si tu com a empresa consideres que és un lloc crític, no? Com considerem moltes vegades quan sí. Parlem de centres de control, doncs llavors el que hauràs de fer és tenir el mínim i el que faci falta perquè no et passin aquestes situacions. Sí, però llocs, però crítics, vull dir... I si no fos fomentar el voluntariat i coses d'aquestes... Ja ho fan, ja, sí? Fan, ja ho fomenten. Ja. Bueno, ja, però si no, sí, si no arriben... Sí, és veritat que no... Pues no fomenten gaire, molt alt, eh? Podrien incentivar-lo més, però clar, aquí... Però les persones, siguin voluntàries o no, necessiten descansar, i més en un lloc crític d'aquest. Sí, però bueno, aquí finalment... Sí, però... Em sembla que l'empresa molts cops a vegades ofereix una contraprestació econòmica que finalment, si falta personal, crec que hem de posar personal. Després, si la feina pues, té un valor o té algú que s'hagi de complementar, però si falta personal, falta personal. I crec que com a empresa pública hauria de donar exemple. Home. No és el cas. Home, estaria bé posar més personal, que garantir els calendaris, que la gent pugui descansar, el que li toca, el que li pertoca, i ja està, i fomentar que la gent estigui treballant i que incentivar les condicions de treball. Al final el que es dona és que aquestes persones tenen un dia de festa i no poden disfrutar. Vale? Diuen, no, ja et donaré un altre dia. Bueno, però jo tenia aquest dia de festa, que és el calendari. I hi ha molta inseguretat, perquè si no puc disposar o no puc saber si aquests dies els puc disfrutar, em deixes amb una certa indefensió. És veritat que no ha passat moltes vegades, però ha passat vegades. Però jo em pregunto, tu pots dir no? Tu pots dir no. Tu pots dir no, però llavors no va al metro. Sí. Bueno, a veure, les persones que estan aquí ara mateix, que agafen el metro cada dia i tal, ja esteu escoltant, vull dir, no sé si és alarmant o no, Toni, però el saber que els centres de control de metro no estan coberts a les persones que haurien d'estar, jo, bueno, a mi em preocupa, no? Jo a vegades penso en coses que han passat en el passat, no vull quedar amb el temps i penso, punyeta, és que hem d'aprendre dels errors anteriors i garantir amb els mitjans que hi ha pues, el servei que utilitza pues, milions de persones al llarg de l'any. Hi ha dies que al centre de control de metro hi ha un percentatge alarmant de falta de personal. Amb CTOs, amb caps de línia, amb companys hola, els locutors, locutores, us en faríeu creus. Yeah. Me siento seguro. Bueno. ¿Verdad? Vols afegir una cosa més? Perquè jo vull preguntar-te una cosa. Pregunta. Teníem una advocada també, es... que no ens oblidem. Sí, però sí, bueno, tenim una mica més de temps avui. Ah, perfecte. Sí, sí. Ah. És que, bueno, és que de vegades veig por ahí en els comunicats de metro, de les seccions i això, que si no sé què de la N invertida de no sé quan, de la N... Jo més o menys he vist que no sé què té alguna cosa a veure amb les línies, que per aquí, per allà... Què és això de la N invertida? No té res a veure amb les línies, això, no, eh? Un sistema de contractació. Ah, és un sistema de contractació de la N invertida. Ah, vale, és que jo havia vist alguna cosa de la N invertida i era algo de la... Vale, no, vale, ja t'ho explicarem. Si el tema és que tenim, per desgràcia, sí. La cobertura de l'estiu es fa amb contractació a temps parcial... I això, de fet, és un problema. Ara és un problema. En altres metros de l'estat espanyol es fa contractació de l'estiu o es fa tot el 100% i llavors no calen ni invertides, que bàsicament és un recorregut que has de fer per arribar a temps total. És un recorregut, bàsicament. Bueno, aquí també, sí, com abusos aquí tenim. Tenemos, sí. Vale. Sí, sí. També tenim una, no és una N invertida, aquí, però és un procés. Aquí tenim el contrato temporal, luego el... No, primero el contrato de ITES, sí. Bueno, primero de cobertura del verano, no, no. Contrato de ITES, contrato de fin de semana, y luego contrato de jubilación parcial, y luego ya serás fijo. ¿Teniu caps de setmana? Sí. Shit. Però això depèn, hi ha gent que està 9 mesos i hi ha gent que està 2 setmanes. No, depèn de lo ràpid que vagi pel procés. No, bueno. No, i dels volums de jubilacions de la gent, etcètera. Bueno, almenys ha resolt la meva... Aquí llaman el trenecito. Vale, no, vale. La invertida, no la N invertida. Ah, sí que és verdad, el trenecito, sí, sí. Bueno, pues no sé si hem d'afegir alguna cosa més. Si no, posem una mica de música i canviem de tema. Sí? Sí. Pues vinga, una cançó que hem trobat por ahí que es diu Abajo con el trabajo. Que això no ens costa que ens agradi aquesta cançó a ningú, ens agradarà segur. És de Hòstia Pedagògica. Recordeu que aquesta música no l'escoltareu en plataformes comercials de contingut digital, només a la pàgina de radiorosco.contrabanda.org. Thank you. tenemos aquí de nuevo. Vamos a ver que estamos hablando con una persona. Tenemos que aclarar unos asuntitos. Explica algo, Isaac, que aclaramos con esta persona. Bueno, pues explicaré que seguimos de momento con una escogida. Que se está presentando que los conductores escojan modelos de descanso, modelos que la empresa sabe que tiene que cambiar, que no cumplen la ley. Y no sé si me tienes el micro abierto. Sí. ¿Sí? ¿Me tiene abierto? Sí. Bueno, pues no sé, Óscar, ¿cómo está el tema? ¿Hay alguna novedad al respecto? La semana pasada iba a haber una comisión de explotación, el miércoles, después de la comisión de administración. La suspendieron, la han convocado para mañana por la mañana, que se supone que van a contestar la propuesta de cuatro sindicatos de 104 descansos en sábado y en domingo y tal y pascual. Eso será mañana. Dime. Tenemos una llamada. Sí, me dejáis. Sí, es que tenemos una llamada justo cuando acaba la canción y no sabíamos si nos daba tiempo, bueno, no, podíamos ponerla o no. Y bueno, pues sí, tenemos una llamada de una compañera que es una estudiante en prácticas, está en una cochera y ha tenido un problemilla, ella nos lo va a contar. Prefiere no decir su nombre, pero nos va a explicar lo que le ha pasado. Está haciendo una FP dual, de estas que... Mientras estás estudiando y estás trabajando también, la FP dual es la que, si no me equivoco, lo que se hace en 1000 horas y se cobra algo por las prácticas. Hay otra de 500 horas que solamente son prácticas y tal. Y ha tenido un problema. De repente parece ser que dicen que no quieren contar con ella, pero bueno, se lo han dicho de palabra, no sé cuál es el motivo. Hola, ¿qué tal, compañera? ¿Qué es lo que te ha pasado? Hola, buenas tardes. Bueno, básicamente yo entré a trabajar aquí en la empresa, bueno, de estudiante de prácticas. Y bueno, prácticas duales, yo estoy estudiando una FP superior de automoción y vinieron representantes de la empresa que buscaban a pues, alumnos de prácticas. Y yo empecé en junio muy bien, pero hace unas semanas se me dijo que no tenía el nivel para estar aquí. Y que bueno, que irían viendo para ir pues poniéndome con otra gente para ir mejorando mi nivel. Y está la casualidad de que han hablado con mi tutor de mi instituto y que opinan que no tengo el nivel, que no es un lugar para aprender y que me vaya a la empresa porque no es mi lugar. Estoy porque no tengo unos conocimientos básicos, que como yo dije en su momento no los tenía porque soy de prácticas. Vale, o sea, dices que tú venías de bachillerato, es decir, hay compañeros y compañeras tuyas que vienen del ciclo, o sea, del grado medio, digamos, que ya han hecho, ya tienen un poco de práctica y tal en lo que es el tema de la automoción, pero tú al venir de bachillerato, pues esta práctica no la tenías y eso, claro, evidentemente tú no lo escondiste y lo aceptó la empresa tal como estás diciendo, ¿no? Efectivamente, yo en todo momento, tanto en la entrevista como en mi currículum, aclaré que venía de bachillerato. Y que no tenía ninguna experiencia previa, que era el primer año que estudiaba todo esto. Y la empresa aún así me aceptó y me quiso. Pues aquí vine, pero ahora parece ser que se están contradiciendo. Bueno, y esto no podría ser porque en un principio han habido, bueno, estas situaciones, he escuchado que alguna vez ha pasado algo parecido. ¿No sería que a la empresa le corría prisa que entraras tú como mujer? Porque probablemente hay pocos hombres para estas prácticas. Pocas mujeres. O sea, perdón, pero pocas mujeres. Lo digo al revés, yo también. Que hay pocas mujeres para hacer este tipo de trabajo y quizá al ver tu disposición, pues te dijeron o quisieron que vinieras a trabajar sin pensar en las consecuencias que podían haber. Sí, podría ser. De hecho, la empresa lo dijo que querían a mujeres y yo pues como vi que la empresa ponía interés en que entrase, pues por eso decidí entrar aquí. Pero que ahora me estén echando por una razón que no tiene sentido, pues me parece contradecirse según lo que la señora decía a nosotros, vamos. Bueno, es que es bastante absurdo decir que una persona que está en práctica no tiene suficiente experiencia, ¿no? Si estás en prácticas. A ver, un segundito, a ver si lo puedes oír, porque hay un compañero en chat que te quiere preguntar algo. ¿Me oyes? Sí, buenas tardes. Para mí no es absurdo. No es absurdo si cuando coges a alguien en prácticas lo que esperas de él que te saque la faena de alguien como si estuviera trabajando, porque precisamente cuando estás en prácticas, tu desarrollo es trabajar, pero al ritmo necesario para poder ir asumiendo todos los todo la experiencia e ir aprendiendo con los compañeros. Es decir, tú no tienes que venir aquí a trabajar para ya reparar directamente, tú estás para aprender colaborando y practicando, y si se lo han pensado, pues que hubieran elegido diferente y que te dejen acabar todas las prácticas. Claro. Es que es como lo entiendo yo, porque también me imagino que habrá un convenio y sé que hay subvenciones al respecto, temas de que ahora se me escapan, pero temas legales que yo no creo que te puedan dejar así tirada de esta manera, porque me parece que esto es dejarte tirada. ¿Cuántos meses te faltan para acabar? Pues en teoría tengo que estar hasta junio del año que viene, o sea, unos 7 meses aproximadamente me quedan aún. Empecé en junio, paré en verano, o sea, llevo realmente 2 meses. Pues yo creo que con 7 meses puedes aprender muchas cosas y puedes precisamente hacer este cometido, que habrá gente que empezará con cierta ventaja porque viene de una FP y parte con cierta ventaja, pues no tengo la menor duda, pero que para eso estás aquí, para acabar de coger esta experiencia y oye, y como la que más, y si la empresa quiere darte un trato justo, creo que debería acabar y apostar por ti, darte todo el apoyo necesario y vaya, pues yo no tengo la menor duda que hoy en día el tema de la fuerza física, como antiguamente, pues no es para nada necesaria, y lo que tienen que hacer es darte un trato correcto y no sé, casi me debería decir que te están haciendo una práctica de muy dudosa legalidad. Y que dé ejemplo como empresa pública. Correcto. Ahí está, claro, y más siendo una empresa pública que tiene que dar estas oportunidades. Yo lo que no sé, no sé si sabrías decírmelo tú, compañera, que a estas alturas del curso te podrían sustituir por otra persona a ti en prácticas. Lo dudo. Sinceramente lo dudo, porque encima TMB tiene unos horarios muy estrictos. O sea, muy estrictos en que empiezas en junio y acabas en junio. Ya es raro que me puedan echar a mí a mitad de convenio como para que ahora venga otra persona. Dudo que se me pueda sustituir por alguien de prácticas. Pues es que no tiene mucha explicación esta. ¿Y ella cómo quedarías? ¿Tendría que irse a buscar otro sitio? Ahí está. ¿Tú qué tendrías? ¿Que buscarte otra empresa para acabar las prácticas o qué? Sí, tendría que buscarme otra empresa, además de que raramente habrá una empresa ahora que también me quiera coger para hacer dual y todo, entonces tendría que cambiar los horarios de todo, en realidad, o sea, me cambiaría un poco la rutina. Que le hacen perder un año casi, sí, prácticamente. Sí, sí, sí. Perder un año, ¿no? Que dice un compañero que de Oscar que perderías un año. Porque ahora también, o sea, no solamente es el problema de encontrar una empresa, sino que a esa empresa también le tendrás que decir dónde has estado, lo que has hecho, o digamos tu centro educativo tendría que dar respuesta de dónde has estado. Entonces tampoco sería una buena referencia que no han querido contar contigo en TMB, ¿no? No, claro, o sea, era una empresa ahora de cero y decirles también otra vez no tengo esta experiencia o la que he tenido pues no les ha parecido suficiente, pues tampoco hace que dar ni dar muy buena imagen. Claro, por lo tanto te perjudica por muchos lados. O sea, por un lado no puedes acabar este año y por otro lado el que no hayan querido contar contigo aquí te perjudica para poder acceder a otro sitio. Condiciona su futuro. Yo creo que este tema lo tienes que consultar a fondo, ¿vale? No sé el centro escolar donde estás, qué es lo que te dicen, pero no me parece nada de recibo que sabiendo tu situación inicial la empresa, en este caso TMB o la empresa que estés de TMB, tome esa excepción. Y desde aquí te puedo decir, me consta que la empresa nos escucha y estaremos muy atentos de a ver si hace se mantiene en esta posición de contratarte para echarte porque considera que no tienes la experiencia necesaria estando de prácticas, o recapacita y que no te dé este trato que creo yo discriminatorio fuera de lugar, así a priori por todo lo que estás contando. Me parece que es jugar con la vida de una persona, va en contra del propio código ético de la empresa y bueno, me parece una falta de apuesta por una persona joven con ganas de implicarse en un sector muy poco feminizado, en el que te tendrían que dar todo el apoyo necesario para que precisamente cambiara esta situación. Hombre, yo espero desde luego que la situación no haya sido que te hayan cogido en primer lugar por ser mujer, y una vez cubierto, bueno, ya y blanqueado, digamos, pues no sé si harían foto en la incorporación como hacen ahora en las nuevas incorporaciones de personal de conducción, pero para salir en la foto, como dice Isaac, y ahora precisamente no quieran contar contigo precisamente por lo mismo, por ser mujer. Esperemos que no sea esta la situación. Saldrían en la foto precisamente los directivos de la empresa. Sí, sí. Bueno, sí. Dime, compi, que querés decir algo. Ah, yo compañera. No, ¿eh? No, vale, de acuerdo, no, no. Me ha parecido que ibas a decir algo. Bueno, oye, pues... Una pregunta. ¿La empresa te ha dado algo por escrito? ¿Te ha justificado por escrito la finalización de las prácticas? ¿Te ha hecho firmar algún tipo de documento buscando tu firma como si renunciaras tú? ¿O te ha dicho no vengas a partir de este día? No, a mí solo me hicieron firmar el convenio cuando empecé y ahora todo ha sido... hablado, no me han hecho firmar nada ni pues nada. Las palabras se las lleva el viento, no, yo si no te han dicho nada iría cada día a tu puesto de trabajo en prácticas y que hagan lo que tengan que hacer, así a priori, pero creo que deberías asesorarte por alguien, incluso por un abogado, porque lo que están haciendo es jugar con tu vida y no firmes nada. Bueno, el compañero aquí que dice que no firmes nada. Bueno, eso hay que estudiarlo, porque si es para cobrar un premio hay que firmarlo. Pero claro, de momento que no firme nada. Ahí está. Bueno, de momento que no firmes nada. Oye, pues nada, compañera. Si quieres añadir algo y si no estaremos en contacto para ver cómo funciona. Sí, a ver la semana que viene en qué situación estás. A ver cómo está el tema. ¿Te parece bien? Vale. Sí, perfecto. De acuerdo. Pues un abrazo. Ya iremos hablando. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, adiós. Gracias. Bueno, pues ya veis cómo está. Cágate Lorito, ¿no? No sé si tenemos aquí tema para hablar o... Una empresa con ética y con su código ético. Sí, sí, ahí está, los códigos éticos me hacen gracia. De una empresa sin ética. Sí, sí, los códigos éticos quedan muy bien en una pantallita de ordenador, pero después la ética que lleva a cabo la empresa, no sé si es real. Yo no sé si es porque van tan cortos de personal que lo que quieren, ya más que formar al personal, es gente que les salga barata de mano de obra. Bueno, es un mecánico low cost. Tenemos mandos low cost, ahora tenemos mecánicos low cost. No, me parece, si realmente es esto, me parece low cost, muy triste. Low cost. Sí, sí, sí. Muy triste. Bueno, pues... Seguramente quieren coger X personas que se dediquen a hacer la faena como un mecánico normal, cobrando una porquería, porque es un trabajo de formación, con lo cual es evidente. Y luego, pues claro, el que no le saca la faena o se la saca más lentamente, porque esta chica, porque como no ha hecho lógicamente FP, pues la tiene que sacar más lentamente, porque se tiene que empezar a aprender las cosas de nuevo, pues claro, no le sale rentable y pues adiós, puerta. Quieren que les desmonten y le monten otra vez un autobús. Y esto, o sea, son personas que están en prácticas. Como decís, habrá que buscar la foto del curso este de cuando se inició el curso de Dual, que seguramente saldrán todos ahí muy contentos. Y ahora habrá que sacar la foto de quién acaba el curso. Y también habrá que mirar si hacen algún acto ilícito o abusivo, a ver si le caen las subvenciones y si tiene alguna consecuencia a la empresa. Y el día del 8M me quiero ver yo la foto esta otra vez. Sí, ahí está. No, bueno, ya no. No, porque no, el 8, pero ¿no? Que para el 8M o el 25N o lo que sea. Ahí está, te iba a decir. Digo, tenemos una cita más. Tenemos una fecha más próxima que es el 25N contra la violencia machista. Que la violencia machista no son los que te peguen un puñetazo, es que te traten así y te denigren como mujer. Bueno, estabais hablando, ¿de qué estabais hablando cuando os he cortado? Bueno, estábamos hablando de la escogida de calendarios, sí, y ahora, qué bueno que nadie ha firmado. No tengo las fechas ahora porque no las encuentro en el acta, pero creo que empezaba hoy la escogida de grupo de descansos que quieres hacer el año que viene. Bueno, primero hay que decir que estamos hablando que el sistema de descansos no se ha pactado nada nuevo, con lo cual, mientras no se pacte nada nuevo, tenemos que tener un sistema de descansos el año que viene, con lo cual mantendremos lo que tenemos ahora pactados en convenio colectivo, mientras no se firme lo contrario, o otro sistema nuevo que implicaría pues 3 o 4 meses de margen para poder aplicarlo. Entonces, en principio seguirán vigentes el 65, el 72 y el 57 en el año que viene. Y creo que hoy empezaba la escogida para, si te quieres quedar en el mismo grupo, sí, en el mismo sistema, o cambiar a otro sistema alternativo del... Se publicaba y se empezaba a escoger. Si quieres te digo las fechas, ¿eh? También, hoy creo que también, aparte de escoger el sistema de descansos, hoy también se escoge si quieres hacer cómputo de descansos o cobrar el extraordinario. Uh-huh. El extraordinario y la presencia, todo lo que es este del servicio. Las fechas... Sí, las fechas, mira, bueno, empezaba hoy la publicación y... La publicación y la escogida es desde hoy hasta el día 10 de noviembre. Y luego también... Luego empezaría la escogida de grupos A y B de fiestas oficiales. Correcto, que sería, la publicación sería el 19 y empezaría la escogida ese mismo día 19 hasta el día 25 de noviembre. Y luego por tercera ya es, bueno, ya la gente que tiene el 72, de los 72 para escoger las 7 fiestas que tiene que trabajar, si le pisa alguna con el grupo A y B de fiestas. Eso empezaría el día para diciembre. El día 2 de diciembre hasta el 9 de diciembre. Y recordar que si tú no haces ningún party y te quieres quedar en el mismo calendario, no tienes que hacer nada. Correcto, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Tú no quieres cambiarte, quedarte igual que estás, ni cambiar de cobrar el extra o no cobrarlo, no hace falta hacer el party. No hace falta rellenar nada. Y si quieres apuntar en la hoja de los calendarios que o en la casilla diciendo que quieres un calendario que te permita tener los descansos mínimos establecidos, tampoco creo que te pase nada. Seguirás en el que estás y quedará en acta. Pide una copia, te la guardas y cuando venga la resolución judicial, pues posiblemente pues valga la pena. Pues mira, el miércoles no, el jueves. El jueves lo hago. ¿Sí? ¿Sí? Vale, de acuerdo. Compañeros y compañeras oyentes, la habéis oído, Javi, ¿no? Adjuntaré copia. Porque lo ha dicho desde el rincón del estudio, vale. Recordemos que en la denuncia que hicimos de los calendarios para que se aplicara la ley, se pedía también una indemnización a la plantilla para afectada, a las diferentes plantillas afectadas. Una indemnización a la empresa para darle a la plantilla. Correcto. A la plantilla. Sí, perdón. Me he explicado para mal. La plantilla. Precisamente por no dar los descansos que establece la ley y calculados en varias fórmulas según diferentes sentencias. Lo curioso es que están pasando los meses y esta espada de Damocles, que aunque esté recurrido en el Tribunal Superior de Cataluña, está pendiente de resolución, pues la empresa no tiene ningún problema. Van pasando y parece que, vaya, no sé, que esto no es de nadie y que si hay que pagar algo ya lo pagará el erario público. En el fondo, cuando salió la sentencia en junio o julio del año 24, sí, ya no hicieron nada. Y tuvieron que esperar hasta que ya les obligamos con la última vez como día de huelga en el mes de abril. Sí, sí, casi pasó un año. Para decirles que tenemos una sentencia, que hay que negociar la sentencia. Claro, a partir de ya de abril, que empecé ya todo en mayo, pues entre mayo y octubre se convirtieron a hacer unas reuniones que se han hecho, se han sido efectivas, es verdad, pero que la empresa no ha traído nada con cara y ojos que nos convence a los representantes de los trabajadores. Bajo mi punto de vista, la empresa está poniendo, o sea, la empresa no, los directivos que toman la decisión, el consejero delegado, la directora de personas, quien corresponda que tenga que tomar esta decisión para tener un calendario que cumpla con la ley, un calendario consensuado, que mantenga los descansos, etcétera. Creo que no sabe el daño que le puede hacer a la propia empresa. Recordemos que si sigan un poco pues la actualidad laboral, ya está el borrador de las nuevas normativas al respecto de inspección de trabajo, que serán de aplicación ya el 26, y te dice que que las sanciones ya no serán por empresa, sino será por cada trabajador que incumpla la normativa. Esto que tienen que hacer el 25 lo han demorado hasta el 26. Incluso nosotros desde CGT nos hemos estado aguantando porque no lo queremos causar daño a la empresa, pero con los sistemas automáticos de registro de jornada lo van a detectar solo. O sea, que van a tener una espada de Damocles y posiblemente unos daños importantísimos si la dirección sigue tomando este camino de no llegar a un acuerdo. Para eso se han puesto un seguro. Un seguro de, por si acaso. Y de responsabilidad patrimonial. Pero escúchame una cosa, cuando hay dolo en un seguro, cuando hay dolo, no debería de cubrirte. Es decir, si tú vas bebido, sabes, bueno, que no puedes conducir, no te cubre el seguro. Si tú vas pues sin pasar la TV, no te cubre el seguro, etcétera. Tú sabes de la ley, estás como está comunicado, sigues R que R, cuidadito lo que venga, porque se podría pedir hasta responsabilidad patrimonial y algunos se quedarían en calzoncillos o en bragas. Claro, es que el seguro tendría que ser para cualquier cosa que te pasara en las funciones de tu cargo, no sé si entendido sin mala fe. El acoso sexual a una persona, bueno, entra en las funciones del cargo. Lo curioso es que estos seguros que existen en diferentes empresas, casualmente parece ser que en la última renovación han ampliado y han ampliado conceptos. Sí, sí. Las coberturas, hay más coberturas. Yo creo que es una renovación, pero que la empresa debería decir si es más cara, hay más coberturas. Si es verdad que ante indicios de acoso, lo que sea, pues indicios presuntamente de acoso en algún tipo de informe, pues si la empresa está pagando abogados a directivos de la empresa para su defensa, y en otros casos no se les paga, sino todo lo contrario, se les ataca. Te quito la palabra, quédate pensando lo que vas a decir a continuación, porque bueno, quiero cortarte, porque quiero recordaros que en la sección de la CGT vamos a hacer unas jornadas de formación para el acceso a la bolsa de personal de conducción, nuevas incorporaciones. Y las fechas de esta formación van a ser el martes 25 y el jueves 27 de noviembre. Martes 25 y jueves 27 de noviembre de 2025. Se hará en dos sesiones, digamos, bueno, serán estos dos días, en turnos de mañana y de tarde. Turnos de mañana y tarde de 10 a 1 y por la tarde de 3 a 6. ¿Y dónde se hace? Tenéis, pues mira, se harán en la Federación Local de la CGT, en el Carrer de Paralaínez número 18. Carrer de Paralaínez número 18. ¿Y esto está bien 18. Comunicado? ¿Por dónde cae? Bueno, está al lado de la estación de metro de Joanic, detrás de la inspección de trabajo, y vais a estar bien protegidos porque está al ladito del guardia de la Guardia Civil. O sea, al lado de inspección de trabajo de la Guardia Civil. Madre mía, pues estamos ahí, no nos podemos pasar mucho. Bueno, entonces os voy a dar unos teléfonos, por tomar nota, que podréis llamar a estos teléfonos para que os den más información o para inscribiros en estos. Recordamos que el examen será creo que el 18 de diciembre. Y deciros una cosa, que aunque lo hayáis hecho o lo hagáis en otro sitio, no hay ningún problema que vengáis aquí a hacerlo. No hay problema. Para nada, somos gente abierta y no exigimos ninguna condición para poder hacer. Ninguna afiliación, ni algún prepago, ni preafiliación, como hacen algunos. Correcto, si por lo menos tenéis alguna simpatía hacia la CGT, mejor. A eso se le llama devoción, no afiliación, devoción. Bueno, os voy a dar los teléfonos, antes de que se me olvide. Mira, un teléfono, anotad, un teléfono es el 634-456-682. Os lo voy a decir de otra manera, que a mí los teléfonos así no se me quedan. Es el 634-45-66-82. Os lo repito, 634-45-66-82. Ese es un teléfono. Y otro teléfono es el 611-51-74-24. Repito, 611-51-74-24. Podéis llamar o enviar WhatsApp también, y así pues buscamos el hueco, a ver cuándo os va mejor para poder venir, para hacer una previsión. Pues bueno, puedes seguir, Isaac, con no, lo que tenéis yo iba en mente. A decir, para los que llamen o intenten mandar un mensaje, si no lo cogen, es que está muy saturado de llamadas. Se han cogido dos teléfonos por la gran afluencia de llamadas, no dábamos el abasto, con lo cual os recomiendo, por los formadores que hay, que realmente pues aprovechéis la oportunidad y vengáis a formaros, que no vais a perder nada, todo lo contrario, vais a ganar mucho. Claro que sí. Si no lo necesitáis, las personas que nos estáis oyendo, podéis trasladárselo a quien queráis. A terceras personas. Ahí está. Ahora mismo estamos haciendo el programa en directo, no podéis escuchar otra vez el teléfono, pero cuando hagamos los podcasts, lo podéis pasar para atrás, para adelante, si no os ha dado tiempo de anotarlo. ¿Y qué tenemos más por aquí? Bueno, ya sé. Mañana hay una comisión de explotación y el orden del día es grupos de descanso, que será contestar lo que hemos dicho antes, la propuesta conjunta del sindicato de mandos de conductores, el sindicato independiente y la UGT. se va a hablar del tema de las cuotas que nos debe la empresa, que la empresa está ya, que nos quiere dar, nos va a pagar lo que puede hacer por ley y el resto quiere darlo como militandas. No sabemos cómo la van a hacer, si de 5 días, de 2 meses, de lo que sea. Y luego hay otro punto orden del día que pone LOPD, que entendemos que será la Ley Orgánica de Protección de Datos, que aquí no sabemos de qué va el tema. Bueno, pues ni quién lo ha puesto. Yo no sé, me imagino lo que es, pero no quiero decirlo por si acaso. Pues dilo, dilo, no nos dejes así. ¿Me avanzo? ¿Avánzate? Seguro que me avanzo. Sí, sí. Es que no lo sé seguro, pero si hablan de esto, no se extrañe que sea que haya que firmar un papel para que nos hagamos responsables de los sitios donde podemos acceder, no podemos acceder, podemos divulgar o no podemos divulgar. Mira, pues en este sentido... No sé por qué, mira, es que no tenía nada, bueno, pero al oír esto, digo, es que, me parece a mí que va a ir por ahí la cosa. Es que en este sentido... Sin dar formación, nos van a colar directamente... ¿Cuándo han mandado el orden del día? El jueves o el viernes pasado. Vale, cuando hubo la última brecha. Cuando hubo la última brecha. No, perdonad. Es importante que lo digamos. O sea, aquí finalmente lo que se intenta, bajo mi punto de vista, evitar es la responsabilidad de la figura jurídica de la empresa y pasarla a la responsabilidad de cada trabajador. Ay, claro, es verdad que cada trabajador en el cometido de su trabajo no debe de ceder datos privados ni imágenes. Bueno, pero si no te dan la información, no, o sea, lo que tienes aquello, es que formarte para saber lo que tú puedes... Correcto. Lo primero es formación. Y lo segundo... Ojo lo que firmas, porque lo que firmas es para que tú asumas sus responsabilidades, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, yo ya pasé un texto a una abogada hace tiempo y a otro abogado de dos sitios diferentes, y un documento que hicieron firmar en su momento me dijo, no lo firmas porque no lo tienes que firmar. Otra cosa es que los nuevos contratos lo incorporen, como ya están incorporando la cesión de datos personales, teléfonos, etcétera, ¿vale? Pero si tú quieres, no lo firmes. Si estás contratado, tú tienes tus condiciones, no lo firmes porque seguramente estarán haciendo, bajo mi punto de vista, presuntamente pueden hacer un abuso en el que lo fácil es echar una firma y ya está, no pasa nada, y luego te puede recaer a ti la responsabilidad, que es la suya, por no poner las medidas técnicas y organizativas necesarias para que no haya ningún tipo de fuga de datos. Bueno, pero para eso se requiere una formación, porque una persona, por ejemplo, un profesional de la medicina o un policía, ya se les forma para saber dónde pueden acceder a buscar información o no. Es decir, un médico tiene abierta el poder entrar al historial de cualquier paciente, pero si no es su paciente, tiene unas consecuencias, no puede acceder a cualquier paciente que no tiene asignado. Y por otro lado, también los policías no pueden acceder a investigaciones que no están trabajando esos policías. Por lo tanto, a nosotros nos tendrían que dar esa formación también. De lo que no pueden hacer es dejar carpetas abiertas a discreción y que la gente entre y ponerle sanciones como si eso fuera un anzuelo para a ver quién pica, a ver quién correcto, entra aquí. Correcto. Eso es increíble. Y como has firmado que tú no puedes entrar en sitios que no te corresponden, oye, pues no me lo dejes abierto. No me lo dejes abierto. O sea, para saber lo que firmas, primero tendrán que formar para saber lo que estás firmando. Y posiblemente vaya por ahí, ya sabes. Bueno, pues eso, ya digo, no al escuchar las cuatro siglas esas y en una comisión de explotación me lo he imaginado. Digo, esto, otro compromiso más que nos quieren meter a nosotros. Nos convocaron el miércoles pasado a las 5:30 de la tarde, con este orden del día. ¿A las 5:30 de la tarde? Pues ya me cuadra, porque la fuga de datos, por lo que me he enterado yo pensaba que la había visto yo, pero también la han visto desde Método. Y creo que la comunicaron un poco antes que yo. Sí, pues coincide casi con día y hora de la última fecha en que personal de la empresa, documentación del responsable jurídico en abierto, entre otras documentaciones y listados, ponía nombres y apellidos de gente presuntamente acosada o lo contrario, y gente y cargos de presuntos personas acusadas de acoso, directivos. Ya estamos otra vez. Con lo cual, pues bueno, parece que, bueno, pues que le pidan responsabilidades, pues a quien ha permitido la brecha, que a mi parecer, por lo que yo vi, como uno de los que vi, o yo la vi y se la comuniqué, pues parece ser que la misma persona que cuando me la encontré hace un tiempo en el edificio de Zona Franca, las oficinas. Le dije, por favor, ten cuidado que esto no vuelva a pasar porque te puede afectar la vida de terceras personas. Y me comentó que el comentario le parecía muy impertinente. Pues bueno, pues quizás cuando lo vea se lo voy a decir, y que me perdone si es impertinente, pero es necesario que precisamente gente con formación y responsabilidad jurídica pues lo tenga claro. Si ellos no lo tienen claro, ¿qué se le va a pedir a alguien de base en la plantilla? Correcto, correcto, ya ves tú, imagínate. Hay personas que todavía no saben ni cómo se entra en la intranet, y a una persona así le vas a pedir que firme un compromiso de confidencialidad o de es que no tiene sentido. Yo para que quede claro a todos los oyentes, y lo digo así, pero lo digo como lo he vivido. A mí la oficina antifraude, cuando me acusaron de haber visto cosas de una brecha, me dijo, cualquier persona que tenga acceso a algo que la empresa pone abierto a disposición, no tiene ningún problema. Evidentemente no lo puedas difundir, pero puede acceder. Es decir, te abren una puerta, no estás rompiendo una cerradura ni nada. Es decir, de hecho me dijo, como si quieres entrar en la intranet y hacerte una descarga de toda la intranet, de aquello que te permite la empresa, porque el problema lo tienen ellos y no lo tienes tú. Muy bien, pues bueno, ya sí que queda poquito tiempo, ya si no me equivoco son 4 minutitos. Y bueno, bueno, antes para vamos a acabar, que el jueves empezamos la negociación del convenio. Se reúne la mesa, la composición de la mesa negociadora de convenio el día 6, se constituirá. Uh-huh. Y bueno, pues ahí habrá que decir si cuántas son las reuniones, qué días, cuánto tiempo, cuántos rebajes tienes. Si queremos un inspector, un mediador, o no queremos, o hay que saber a quién vamos a llevar, uh-huh, qué mediador o mediadora, y consensuar estas cosas. Sí, sí, porque esto también de los mediadores es como cuando empiezan en el gobierno a discutir sobre quiénes van a formar el Tribunal Supremo y todas estas mandangas, ¿no? Cada uno pues mediador también. Yo, si me permites, creo que si la empresa tiene prisa, es que quiere cerrar algo rápido. También sabemos que en el 27 hay elecciones, ¿vale? Entonces, no sé por qué motivo, igual son anticipadas, ya lo estamos escuchando, que igual. Pero aquí siempre estas empresas políticas con afectación al servicio público son muy calculadores, y creo que, bueno, hay que escuchar, hay que ver lo que quieren, y antes de tomar una decisión, reflexionar, porque a veces nada es gratis y las prisas, como suelen decir, a veces son malas. Mira el caso de los protocolos. Isaac, ¿puedes precisar qué tipo de elecciones el 27? No, generales, ¿no? 27 hay de toda. 27 hay generales, municipales. Municipales, aquí municipales y generales. Municipales en mayo y generales en julio, si no adelantan la legislatura. Antes. Sí, sí. Uh-huh. Oye, una cosa, Óscar, te quiero preguntar. ¿Tú qué sabes de estas cosas? Es que yo he visto hoy lo de la escogida esta extraordinaria, ¿no? Iba a decir excepcional, ¿no? La escogida extraordinaria esta. Cada mes se ve los servicios que quedan vacantes y no entran en el cuadro, se pueden escoger. Entonces, sí, pero mensualmente se hace una escogida. Ah, mensualmente se hace una escogida. Eso es un acuerdo del año pasado, ya lleva un año. Pero se han hecho anteriormente otras escogidas extraordinarias, mensuales. Sí, sí. Desde el año pasado, te digo, lleva un año ya. Vale, de acuerdo. ¿Qué pasa? Que en el cuadro de servicios pasado, que entró en vigor hace, o entraba hoy, o hace poco entró, si hay que vuelta a quedar servicios vacantes, pues se pueden escoger. Por si alguno que no tiene servicio ni de cuadro ni de escogido ni fijo, le cuadra y lo puede escoger. Lo puede hacer. Y es uno que dura un mes. Van durando un mes. Un mes, que eso no afecta. Es un mes que tiene estabilidad. Que eso no afecta a los servicios. No afecta al que tiene un cuadro, ya tiene un cuadro. Ya. Ese no debía escoger. Ese no puede escoger porque no es para la gente que está suplente. Vale. Pero de todas maneras. Está suplente todos los días, sí, no de lunes a viernes. Los lunes a viernes ya tienes un cuadro. Bueno, pero entonces, o sea, que la persona que escoja en una extraordinaria significa que es hasta la próxima escogida extraordinaria, ¿no? Digamos. No, es la siguiente escogida extraordinaria. Extraordinaria. Un mes. Ah, vale, un mes. Vale. Perfecto. No, y los cuadros tampoco sabemos cuándo duran. Se supone que son 3 meses, pero si la persona a la que sustituyes viene antes, no ha empezado ni el servicio a veces, porque ya ha venido el fijo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nos vamos ya. Si estáis escuchando en directo, según mis cálculos, son las 19:29, ¿no? Por ahí, ¿sí? Pues nada, nos vamos a ir ya. Vamos a salir bailando aquí con nuestro compañero Rafael. Y hasta la próxima semana. Chao.